ABC Radio, comunicación con sentido. El informe país es un diagnóstico sobre la calidad de la ciudadanía en México. En él podemos identificar las condiciones en las que la ejercemos. Permite a nuestros representantes e instituciones escuchar cuáles son los retos que enfrentamos los ciudadanos y permitirá impulsar acciones públicas que promuevan el ejercicio de nuestra ciudadanía en forma integral y plena. Consúltalo en INE.mx. Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Nos comprometimos a que nuestro país estuviera mejor comunicado y estamos cumpliendo. Se concluyeron más de 1.800 kilómetros de autopistas y carreteras. Cumplido. Se construyeron terminales especializadas en los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas. Cumplido. Se inició la construcción del tren de pasajeros México-Toluca. Cumplido. Y se desarrollan el tren ligero de Guadalajara y el tren de alta velocidad México-Querétaro. Nos comprometimos a mover a México y estamos cumpliendo. Mover a México. Gobierno de la República. XEEG. ABC Radio 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el Sol de Puebla. La Casa de la Información, en el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, Delegación Puebla-Tlaxcala. ABC Radio 1280 AM. Contigo Puebla. Información cercana para ti. Entrevistas, crónicas, reportajes, tu voz. Contigo Puebla. Información para tu bienestar. Conduce Luis Fernando Soto. Contigo Puebla. Diez de la mañana en punto, Contigo Puebla. Soy Luis Fernando Soto y les doy la bienvenida a esta emisión del lunes 20 de octubre del año 2014. Es para mí un gustazo iniciar semana con ustedes y que ustedes por segunda semana consecutiva pues nos escuchen a través de la frecuencia del 1280 de amplitud modulada, esta revista informativa que hacemos pensando en usted, que se informe y sobre todo pues que pueda tener otra perspectiva y más elementos para poder hacer un juicio sobre esta sociedad en la que vivimos. Gracias a Rubén Ruiz en los controles técnicos, a Martín Navarrete en la producción. Estamos aquí en ABC Radio, nos puede escuchar también por internet, www.abcradiopuebla.com.mx. Teléfonos en cabina para que nos llame, 242-1280-232-7238. En Twitter estoy conectado en mi cuenta personal, @LuisFerSoto, donde podemos comentar todo lo que ustedes deseen. Y también tenemos algunas cuentas oficiales del programa en Twitter, @ContigoPuebla, en Facebook, Contigo Puebla Radio. Y también nos puede enviar un correo electrónico a través de ContigoPueblaRadio@gmail.com, donde también estaremos atendiendo todos sus mensajes. Fue un fin de semana muy movido aquí en nuestra Puebla. Le vamos a tener, por supuesto, todo lo acontecido en el caso Chalchihuapan, las detenciones de policías y de civiles. Edmundo Velázquez, el periodista, nos tendrá la crónica de lo sucedido en esta Junta Auxiliar de Santa Clara Ocoyucan el sábado por la madrugada, con las detenciones, les repito, derivadas del caso de los hechos violentos ocurridos el 9 de julio en aquel desalojo de la autopista Puebla-Atlixco, la vía Atlixcayotl. Vamos a estar escuchando la opinión política de Eduardo Cobian. Martín Antonio nos va a hablar de bienestar y también vamos a hablar con las primeras dos mujeres, las dos mujeres poblanas que van a buscar un amparo federal para establecer en Puebla o para más bien defender su derecho a casarse. Dos mujeres y el abogado Alex Ali, dos mujeres poblanas y el abogado Alex Ali, quien fue el primero precisamente que en 2013 llevó los juicios por matrimonios igualitarios hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ellos van a platicar aquí con nosotros de lo que les adelantábamos la semana pasada sobre la búsqueda de 25 poblanos de exigir su derecho a casarse con personas del mismo sexo. 10 de la mañana con 2 minutos, ¿qué les parece si nos vamos rápido a el resumen de la información local? Puebla. Este sábado el gobierno del estado de Puebla difundió a través de un comunicado de prensa que fueron detenidas 11 personas por los hechos violentos del pasado 9 de julio en San Bernardino, Chalchihuapan. Se trata de 6 policías y 5 civiles. El gobierno del estado realizó además antes el viernes un evento para cumplir con la recomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el pasado 11 de septiembre, en el que informó las siguientes acciones. El gobierno del estado, como ya se había dicho, se creó una fiscalía especial para investigar los hechos en Chalchihuapan. También emprendió la capacitación en derechos humanos para todos los servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley del estado, como lo marcó la CNDH. La Secretaría de la Contraloría, dice este comunicado de prensa del gobierno, también inició procedimientos de responsabilidad y dio trámite y seguimiento a las quejas y denuncias presentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra de servidores públicos responsables. Por ello, determinó la destitución del cargo y sanciones económicas para el subsecretario de Coordinación y Operación Policial, así como para dos mandos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública. También se destituyó e inhabilitó hasta por 4 años a 6 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública responsables en el operativo del 9 de julio. La Fiscalía Especial del caso Chalchihuapan resolvió la averiguación previa ejercitando acción penal en contra de los probables responsables de distintos delitos, por lo que en cumplimiento de 12 órdenes de aprehensión y de cateo libradas por un juez penal, fueron detenidos 6 elementos de la Policía Estatal y 5 civiles en San Bernardino, Chalchihuapan, quienes ya fueron puestos a disposición del juez. Finalmente, y en cumplimiento a la recomendación del consejero jurídico del Ejecutivo del Estado, en nombre del gobierno estatal se ofreció una disculpa pública a todas las víctimas que vieron vulnerados sus derechos el pasado 9 de julio tras el desalojo de la autopista Puebla-Atlixco por pobladores en San Bernardino, Chalchihuapan, que reclamaban el regreso del registro civil a su comunidad, el servicio de registro civil a esta comunidad. Pues bien, el domingo por la noche, hace apenas algunas horas, la Procuraduría General de Justicia del Estado, a través de su cuenta de Twitter, @PGJPuebla, dio a conocer, incluso publicó las fotografías de las 5 personas detenidas en San Bernardino, Chalchihuapan, el sábado por la madrugada. De acuerdo a los tweets enviados por la Procuraduría, esto se deriva, dice, de la investigación de los hechos del 9 de julio. El primer detenido es Florentino Tamayo Ponce por tentativa de homicidio y privación ilegal de la libertad, motín, ataques a las vías de comunicación. Incluso la Procuraduría acompaña este mensaje con una fotografía de Florentino Tamayo donde se le ve precisamente durante la trifulca con policías allá en la autopista Puebla-Atlixco. El segundo detenido, Vicente Juárez Varela, con los cargos de tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín y ataques a las vías de comunicación. El tercer detenido, Fausto Montes, por tentativa de homicidio, privación ilegal de la libertad, motín, ataques y ataques a las vías de comunicación. También fue detenido Raúl Contreras por ataques a las vías de comunicación y motín. Y por último, Álvaro García Shelwa por ataques a las vías de comunicación y motín. Todos estos 5 detenidos, sus nombres, así como fueron publicados en Twitter por la Procuraduría, fueron acompañadas, le repito, por fotografías donde se les ve como uno de los participantes de la trifulca, del enfrentamiento que hubo entre pobladores y policías estatales. Todos estos detenidos, según las fotografías, pues se ven cargando palos, piedras y en algunos casos uno de ellos se ve con lo que parece ser un tubo de plástico desde el cual está lanzando un cuetón a los policías estatales. Se dio a conocer el nombre de los civiles detenidos, hasta ahora no conocemos el nombre de los policías. También hubo una sanción